Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando vamos a comprar un vehículo, no podemos quedarnos solo con lo que observamos externamente en su chapería y pintura. También es conveniente conocer el funcionamiento de su motor. Lo mismo para adquirir un inmueble, antes hace falta conocer cómo están las cañerías, las conexiones eléctricas. Es decir, que lo exterior no es suficiente. Es necesario prestar atención a todo, lo externo y lo interno. En el Evangelio, Jesús reprocha la actitud de los fariseos que se quedan en lo puramente externo y descuidan lo interior. En esa época era muy común que se consideraran ciertos alimentos como impuros. Actualmente, muchos de ellos lo siguen siendo. Recuerdo cuando subí en Roma al avión que me transportó a Tel Aviv, había un dibujo de un cerdo tachado en rojo como una expresión de que estaba prohibido comer allí ese alimento. Eso siempre fue así, porque se alimentaba de sustancias sucias. Lo mismo con las personas, algunas estaban impuras por determinadas circunstancias. Ellos se quedaban en lo puramente ritual. Jesús, como siempre, va a la profundidad y les hace ver que si bien lo externo es una expresión de lo interno, porque si una persona, por ejemplo, tiene todo desordenado en su habitación, es un signo de que ella no funciona bien por dentro. Pero de todos modos, no se puede pensar que los cambios deben comenzar por fuera solamente. Hacen falta motivaciones interiores que son más profundas. En lo religioso, en lo humano, en lo social, hace falta caer en la cuenta que no se trata de dar un barniz a determinadas realidades y que se necesitan asumir los verdaderos valores. Eso debe hacerlo cada uno en lo pequeño, empezando por las decisiones cotidianas, simples, hasta las más grandes, que nos afectan a todos en un país y a nivel mundial. Recordemos que todas las decisiones externas son buenas. Un cambio, una mudanza, una mejora. Pero de nada sirve si no va acompañada de una actitud interior, de la decisión de ser mejores personas, de crecer en la vida interior auténtica, que luego tenga consecuencias favorables para la comunión con Dios y con los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.